Muy bien, ahora sí tenemos comunicación telefónica con Dante Rossi, legislador provincial en la provincia de Córdoba, uno de los más importantes referentes del radicalismo y de Juntos por el Cambio, quien amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Dante, muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día. Bueno, llega el momento de los balances. ¿Cuál es su lectura, la del espacio del radicalismo, de Juntos por el Cambio, luego de los resultados que se han podido conocer en la tarde de ayer? Bueno, amargura, porque la verdad que nosotros habíamos planteado de que la Argentina había tres opciones bien claras. Una, que era el continuismo de lo que está ocurriendo hasta ahora, que planteaba las mismas cosas. El candidato a presidente era el responsable de los 140 puntos de la inflación que tiene hoy la Argentina. Y después, bueno, la otra propuesta era la de Javier Milei, que la verdad que es un salto al vacío, que implica soluciones de magia y no de política en serio. Y nosotros habíamos planteado una propuesta con equipo, para estudiada, para gobernar Argentina. Y lo cierto, bueno, la sociedad votó otra cosa y está bien. Ahora habrá que ver cómo nos encarrilamos para esta segunda vuelta. Yo he dicho claramente de que a Javier Milei no lo votaría nunca, porque me parece que es un radical escuchar que lo insulta Alfonsín, que nos ha insultado todos los radicales, que plantea una Argentina donde no va a haber más educación pública, salud pública, donde pretende tirar las AFJP o que las AFJP se hagan cargo con el capital privado de nuestros jubilados, o que dice que los ríos pueden ser privatizados y contaminados. Bueno, distintas locuras que no estoy dispuesto a avalar. El radicalismo también tiene la oportunidad de discutir su protagonismo. En este caso, Patricia Bullrich no era una candidata radical, ¿no es cierto? ¿Cómo pensar entonces el radicalismo entonces a nivel nacional de cara a lo que se viene? Nosotros seguramente va a venir un debate respecto de qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal. Yo en principio trataría de que esta coalición que hemos armado, Juntos por el Cambio, se mantenga viva en Argentina, en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor aquí porque hemos entusiasmado buena parte de los cordobeses con la legislatura que va a permitir que se debatan cosas que hasta ahora no se hacían, y de mejorar la calidad institucional de la provincia y de mejorar la sanción de las leyes y de tener una legislatura mucho más importante. Pero bueno, viene un debate sobre qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hicimos mal, por qué perdimos tantas elecciones, por qué hace dos años sacamos casi el 60% de los votos y hoy terminamos en una posición muy incómoda en la provincia, perdiendo diputados. Pero bueno, esa es una lectura que se va a dar y un debate que tendremos que hacer. Cuando uno ve que las principales opciones que ha votado la Argentina, en el caso del ministro de Economía, como usted dice, con una economía inflacionada, una inflación por encima del 10%, y en este caso Milei, con una propuesta, como usted califica, un salto al vacío, ¿estaríamos hablando entonces de un voto ideológico? ¿La Argentina ha votado dejando de lado banderas históricas, votando por ideologías más allá de cuestiones concretas de la economía y de la situación del país? Mire, el gobierno tiene un porcentual de votos basado en ideologías, en creencias. Yo creo que también primó el susto por las cosas que dice Milei. Y la gente se dio cuenta que esa es una propuesta que es absolutamente inviable. Nadie puede plantear que no haya ESI en los colegios, nadie puede plantear la discusión de una candidata a diputada que plantea que hay que discutir la posibilidad de que el padre en 15 días después de recibir una carta de notificación resuelva no hacerse cargo de su hijo, la libre portación de armas, la venta de órganos, la posibilidad de liquidar la educación pública, la salud pública, volver a la FJP, la bronca que destila a Patricia Bullrich, la acusó de haber matado chicos en un jardín de infantes y de tener las manos llenas de sangre. A los radicales nos decía bueno, que él boxeaba y tenía una bolsa de boxeo donde le pegaba a la bolsa con una cara de Raúl Alfonsín. Bueno, la gente se dio cuenta que eso es inviable para la Argentina, como es inviable también este gobierno, por supuesto. Yo siempre he dicho y lo sostengo, es el peor gobierno desde la recuperación de la democracia. Pero bueno, nos han puesto en esta disyuntiva y habrá que pensar bien el voto. Yo arranco diciendo por quién no voy a votar. No hay ninguna forma de que apoye a Milei en una elección. ¿El radicalismo en una situación de estas definiría un voto unificado o puede haber una definición diversa, dispersa del voto radical? Va a haber seguramente un debate, tiene que haber, nosotros no podemos mirar para otro lado. Tiene que haber un debate sobre qué vamos a hacer, sobre qué directivas vamos a tomar. Tiene un partido que no emite opinión en esta situación. A nadie le gusta esta situación, a nosotros no nos gusta, es una situación que no buscamos. Yo me embanderé primero en la posición de Rodríguez Larreta porque creía que en la unidad de los argentinos, en una propuesta que nos adhiriera, que buscara cambiar la Argentina desde la base del consenso, perdí. Como perdí, apoyé a los que me habían ganado dentro de esas PASO. No es la situación ideal, pero un partido político tiene que afrontar la situación que le toca y avanzar en los debates que le tocan en el momento que corresponde. ¿Cómo ves, Dante, los tres diputados que consiguió Hacemos por Córdoba, Hacemos por una Argentina, el espacio de Juan Schiaretti, planteándolo, como dice el gobernador, como una posibilidad de Córdoba de terciar recursos en el Parlamento, beneficiar al interior, en este caso a la provincia, cuando se hace el reparto a nivel federal? Ellos hicieron una gran elección, la verdad que hicieron un muy buen resultado. Me parece que Schiaretti tuvo una actuación muy importante en el segundo debate, y esto a contramano de lo que decían muchos, de que los debates no modifican las posiciones. En este caso yo entiendo que la modificó, y la modificó sustancialmente. Entonces me parece que la buena performance que hizo el gobernador de Córdoba le sirvió para aumentar esos puntos y para retener tres diputados nacionales, que para ellos es muy importante, porque en principio y con los resultados de las PASO había que discutir si ingresaban dos. Estimado Dante, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen día. Gracias a vos, un abrazo. Hablamos con Dante Rossi, legislador provincial, analizando el resultado de las elecciones generales y cómo ha quedado el radicalismo en este escenario. 9:39. Esta que llega es Liliana Herrero. Algarrobo, algarrobal, algarrobal. Qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar.